Comienza La Joven Guardia. La nueva audición del 26 de marzo, Unidad Popular. Conducen los compañeros Lorena, María José, Sebastián y José Luis. Queremos las manos de todos arriba, porque al primero que se haga el Ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. ¡Vive Chorro! Somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes. Robamos blindados, locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancias y autos nos choreamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, porque al primero que se haga el Ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Con los bolsos llenos arrancamos, ¿eh? Acá no sé. Le traigo el bolso que le está toca el... Rubio. Está ¡Rubio! ¡Flaco! ¡Acá te traje el bolso! Está lleno, ¿eh? Son de acá, se ve como que tiene varios millones ese bolso ahí, ¿eh? ¡Esta es la tuya, Rubio! ¡Es la parte, el 30% tuyo! La trajo del cerro aparte. El sí, de sí. La orga, esta es el 30 de la orga. ¡Qué disparate! No dejaste... No dejaste nadie te vio, ¿no? No, no me vio nadie. Porque eso es lo importante, no dejar mucho... No dejar mucho rastro. Claro. No, sí. Bueno, ¿qué hay que ser cuidadoso. ¡Qué calor que da! ¿Te imaginás qué sacrificio? El sacrificio que deben tener. Bueno, buen día a todos. Amigos, ¿cómo estás, José Luis? Estamos iniciando La Joven Guardia hoy con un día especial, ¿no? Sí, con sí. La noticia que nos despertaba Hernán Salinas esta mañana. Tremendo esto. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Observador, ¿qué tenés, Peirano? ¿Estás nervioso, Peirano? Bueno, amigos, estamos iniciando un día muy especial hoy, este sábado, con un preámbulo. Mañana tenemos el plenario del municipio E, sí, del 26 de marzo. Tenemos que ir caminando, no tenemos plata ni palonio. Tenemos sí. Que ir hasta el barrio Cirilo caminando porque no tenemos plata. Y tenemos que estamos vendiendo queso. Queso a 200 pesos. Queso, vino vendiendo. Y miel. Ahí está, ustedes lo ven. Si tienen el canal de YouTube, lo están viendo allí. El queso, vino el queso. Hoy tengo que llevar, Adriana, 5, 6. No, hoy me dijeron para otra vez. Tengo un reparto para hacer. Después de acá me voy a hacer el reparto de queso. ¿Repartiste la plata o la repartiste el queso? Claro, mirá. Rubio, mirá que tengo acá. Acá está el 30% tuyo. Desde el 97 que lo estoy guardando. Pua, ¿sabes cuánto creció el interés de eso? No, sí, pero yo no pago interés. Ah, está. Bueno, pagas interés. Sí, tenemos queso. Hay vino también, ¿no? Hay vino, hay miel también. Bueno, así es como más o menos nos financiamos nosotros. Sí, haciendo torta frita. Torta frita. Chorizo en el cerro. Hay que trabajar mucho. Rifa, remeras. Esa es la forma de financiarnos, en realidad. Bueno, y se vienen muchas actividades, ¿eh? Actividades que tienen los compañeros en Maldonado. Vamos a tener el contacto. Las jornadas financieras también, que van a hacer los compañeros en Maldonado. Reuniones en Ciudad del Plata. Los compañeros en Durazno están yendo al interior. Hoy van a visitar Blanquillo y La Paloma. Están visitando los municipios de Durazno, recorriendo para llevar la organización, la orga, llevarla a todos lados en el departamento de Durazno. Bueno, el 26 de marzo se está movilizando en todo el país, también en la República Argentina. Los compañeros en Paysandú, ¿eh?, están haciendo actividades. En Paysandú hay un acto esta tarde. Con Gustavo López. Vamos a tener el contacto con Gustavo López entonces para ver cómo viene. 6 de la tarde, José Luis, en el local Aníbal Sampaio. 6 de la tarde. Sí. Sí, está ubicado en La Rañaga y 19 de abril. 19 de abril y La Rañaga. Perfecto. Local Aníbal Sampaio. Bueno, ahí va a estar hablando Gustavo López a las 18 horas en Paysandú, pero hay un cúmulo de actividades. Se vienen otras actividades. Para agosto ya se está planificando la Jornada Nacional de Propaganda, que va a haber como dos o tres. Usted que es de la Comisión de Propaganda. Afiches. Por ejemplo, se van a pintar muros también. ¿Cuántas actividades van a hacer? Está previsto que sean tres fines de semana. Tres fines de semana. De toda. Sí, 11 y después el fin de semana, el domingo 11, después el siguiente, que creo que es 18, el domingo siguiente, y luego el otro, el 25. Bueno, y otras actividades que van a hacer los jóvenes. Que tuvieron una reunión con el diputado Eduardo Rubio, la J26, la juventud del 26 de marzo tuvo una reunión con Eduardo Rubio, tiene actividades para hacer también en agosto, allí cercano. Primero hay una actividad por la vivienda, después va a haber una actividad de los jóvenes del Frente Antiimperialista, que va a ser el 15 de agosto en el Paraninfo. O sea que tenemos 13, 14 y 15... todos los días actividad. Todos los días actividad. El 13 por la vivienda, ¿no? 13 por la vivienda. El 14, una jornada con los trabajadores del cuero, los curtidores, porque les toca ir a la comisión de industria del Parlamento. Sí. Fueron invitados para defender el proyecto que presentó la Unidad Popular en conjunto con los trabajadores, y los trabajadores se van a movilizar entonces, y después tenemos la jornada del Frente Antiimperialista, también. Jóvenes antiimperialistas, que haya, ya tienen invitados, creo que va a ir Panario, va a ir Eduardo Lust, ¿y quién más? Sí, es una actividad del Frente Estudiantil que tenemos en la universidad. Va a estar el doctor ingeniero Daniel Panario, el doctor Eduardo Lust, va a haber un referente del Frente Estudiantil que va a hablar también, y Janina Borlós por el colectivo del Costado de la Vía. Perfecto. Bueno, es un adelanto. Después vamos a estar volviendo sobre todas estas actividades. Pero son las 11 de la mañana y 13 minutos. Vamos a escuchar al diputado Eduardo Rubio, que fue entrevistado esta mañana por Hernán Salina, a propósito de esta noticia que salió en El Observador en el día de hoy. Si ustedes recién se están plegando a la transmisión de la radio, les digo que el matutino El Observador saca en tapa hoy a un señor de lentes que dice, se llama Jorge Rodríguez Casanova, dice que participó en varios asaltos en 1997 y dice que el 30% de lo que robaba se lo llevaba el 26 de marzo, dice este hombre acá en esta nota, autor de un libro, Historia de una Tupabanda, se llama el libro que escribió este hombre, que salió, estuvo 12 años preso. Salió en el 2011. Salió y ahora está publicando este libro. En una entrevista que hizo el periodista Leonardo Abercorn, este hombre dice esto, y por eso era la joda del principio. Claro. De la Tupabanda, y le estábamos explicando un poco. Y del bolso. Pero bolso de plata. Vamos a ir. Lo que dice mentira, ella es una adicta a la traición. Y cuidado que no te rompa el corazón, porque después se te vira. No quiero una noche de pasión, no comemos y se odia la situación. Lo que dice mentira.

conociendo esta patraña, esta falsedad, ¿cómo es que se le llama ahora, Sebastián? Fake news. Fake news. Fake bueno, news. Una falsedad tremenda, pero como decía Rubio, si nos quedamos callados, estamos admitiendo de alguna manera esto y no es así. Yo digo que para la militancia del 26 de marzo, los compañeros de la organización 26 de marzo en todo el país, tiene que ser una inyección para redoblar la militancia entonces en todo el país, ya sea en Montevideo o en cada uno de los puntos de los distintos departamentos que tiene nuestro país, donde tenemos militantes del 26 de marzo, tiene que ser una inyección para redoblar, para multiplicar los esfuerzos, porque obviamente esto es una embestida política. Obviamente hay alguien que no le interesa que el 26 de marzo, que la unidad popular, que es la herramienta que tenemos para alcanzar los cambios importantes en nuestro país, que no quieren que la unidad popular crezca. Es evidente, esto es lo que está marcando hoy la tapa de uno de los medios de comunicación. Fíjense todos los que aparecen hoy en la portada del Observador. El Chapo Guzmán, este hombre, Jorge Rodríguez, que dice esta falsedad, y el Loco Abreu, que es jugador de fútbol, no es ladrón, pero hoy le está robando la plata a Boston River. Entonces también... Ay, Adriana es hincha de Abreu. Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta. No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar, un papel o es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar. No saben que todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Mañana y 36 minutos, estamos llamando a una compañera, una amiga, que está cumpliendo años hoy. ¿Ah, sí? 94 años está cumpliendo. A ver si nos atiende. A ver. Hola. Si me atiende. Hola. Buen día. Buen día. ¿Sabés quién te habla, Elsa? ¿Eh? ¿Sabés quién te habla, Elsa? José Luis de la radio. ¿Eh? José Luis de la radio te llama. ¿Cómo se llama? José Luis de la radio, de la 36. ¿Que la escuche? No, soy yo. José Luis te habla. Ah, ¿cómo andás, Elsa? Ando bien, acá ando a los tumbos, pero ando. Que los cumpla feliz. José Luis. Que los cumpla feliz, Elsa. Muchas gracias. Te estoy llamando, estoy al aire. Estoy a... un día que me van a nombrar por la radio. Ah, porque es mi predileta esa, no hay otra mejor. Claro, Elsa, claro. Elsa, escúchame. ¿Cómo sabías vos? Estoy al aire, yo sé todo, soy periodista, investigo. Te oigo tan bajito, si no, miras. A ver, vamos a intentar modificar un poco. ¿Anda bien? Sí, sí. Por suerte, sí. Estoy muy bien. ¿Y vos cómo estás? Y yo ando acá tirando mis 54. Y bueno, 90 y... Mi 94. Ojalá yo llegue. Ojalá llegue yo a eso. Elsa, escucha. No, si vos tenés mucho menos. Sí, pero, no, pero quiero, por eso quiero llegar. Sí, vas a llegar. Sí, voy a llegar. Elsa, lindo, un día, cuando hable Rubio allá en el cerro, te voy a ir a buscar y te voy a llevar. ¿Dónde va a estar? Porque yo las veces que estuvo no pude ir. No, pero la próxima vez, ahora cuando empiece la campaña hacia octubre, Rubio, algún día Rubio va a ir al local nuestro en el cerro y yo voy a ir a buscarte. Bueno. ¿Está? Bueno. Bárbaro. Bueno, sí. Elsa, te mando un beso enorme, enorme. Ay, y te deseo que pases lo mejor posible. Muchas gracias, eso espero, pasar bien. Yo a veces ando medio torcido, ¿viste? Bajoneada, no sé. No, qué bajoneada. Pero arriba con los faroles. Bueno, un besito, Elsa, sí. Que pases bien. Bueno, muchas gracias. De todos los compañeros acá en la radio, todos los compañeros en la radio te mandan un beso. Ay, qué bueno. Un día lo voy a ir a visitar. Ah, bueno, dale. Avísame, yo te... algunas cositas que hay. Avísame, yo te voy a buscar y te llevo y te traigo. Bueno, un beso grande. Dale, chao, Elsa. Chao, chao. Bueno, chao. Compañera Elsa de Riti, entonces, la compañera del 26 de marzo, 94 años, se está cumpliendo en el día de hoy, la mamá de Amílcar, aquellos compañeros que la conocen, la suegra de Patricia Vázquez. Entonces, allí estaba hablando con nosotros en esta mañana de la Joven Guardia. Le mandamos un beso enorme a Elsa, a toda la familia. Entonces, cumpliendo un año más, la vieja guardia del 26 de marzo. 11 de la mañana y 40 minutos. Comenzamos la llamada de teléfono con los compañeros. Nos vamos, si les parece, a agarrar el autito, ¿sí?, de la joven, sí, guardia, la camioneta, porque tengo ganas de salir. Mirá, salió un poquito el sol, está lindo para dar una vueltita. La joven, ¿no?, guardia hizo salir el sol. Te animaste un poco con el solcito. Tal cual, tal cual. Vamos a, pero hasta acá cerquita, vamos a Ciudad del Plata, porque, ajá, vamos a hablar con Yanina, la compañera Yanina Bertoche, porque San José también se mueve, San José también tiene actividades. Yanina, buen día. Buen día, bienvenidos a la vieja y querida Rincón de la Bolsa. Viste que ellos siempre reivindican el nombre viejo, ¿no? O sea, está bien, está, claro, bien. Claro, vos le decís San José, no les gusta a ellos. Es parte de la identidad. Y ni Ciudad del Plata tampoco. No, no les gusta Ciudad del Plata. No, Rincón de la Bolsa. Está bien, Rincón de la Bolsa, está bien, está muy bien. Yanina, bueno, el 26 tiene actividad por ahí, contanos un poquito de qué se trata. Por supuesto, estamos súper motivados, trabajando a full, un equipo pequeño pero súper comprometido. Estamos comprometidos trabajando con las pintadas, con las pegatinas, trabajando desde lo social, juntándose con vecinos. Lo importante es eso, principalmente, arrimarse, y aunque más no sea quejarse, pero arrimarse y hablar, que hablando es como la gente llega a distintos lugares, distintos puertos, y ver cómo podemos seguir para que esta lucha continúe como viene. Así que la invitación es esa, principalmente. Nos estamos reuniendo los sábados acá en la parte de lo que vendría a ser Parque Postel, que es el kilómetro 26 cerca de la Plaza de Deportes, en la manzana 19, solar 21, todos los sábados 6:30 de la tarde, y los días de pintada van por aparte. Bien, o sea que ahí tienen el local. Kilómetro 26 de la Ruta Vieja. Ruta Vieja. Exacto. Perfecto. Kilómetro 26, entonces, de Ruta Vieja, es Manzana 19, reiteremos. Solar 21. Solar 21. Manzana 19, Solar 21, exacto. Perfecto. Los sábados son las reuniones, ¿no? Los sábados estamos haciendo las reuniones, 6:30 de la tarde. Muy bien. El tema de muros, quería preguntarles. ¿Se les ha dificultado para conseguir muros? ¿Han conseguido y han tenido que recuperarlos? ¿Cómo es un poco el trabajo con los muros? Y la lucha más bien es principalmente lo que es la ruta, que es donde la intendencia claro, va y blanquea. Uh-huh. Después estamos apuntando a trabajar en los muros, en las paradas, en las columnas, de lo que es adentro de los barrios, que afortunadamente la intendencia es como que no se da cuenta que estamos acá. Y es donde estamos pudiendo dejar la huella sin que nadie nos moleste. Porque comúnmente nos pasa que hacemos una pintada, una pegatina, y al otro día ya está pintado de blanco otra vez. Pero la gracia es esa un poco, que la lucha sea, me pintaste, pinto. Claro, claro. ¿Y han podido conversar con los vecinos en el mano a mano, salir por ahí en el puerta a puerta, volantear? Estamos haciendo la feria, vamos todos los fines de semana a la feria. Este fin de semana no, hoy no pude ir, pero estamos yendo todos los fines de semana, hablando con los vecinos, viendo las problemáticas. Claro. Que los problemas que hay acá en Rincón de la Bolsa son los mismos problemas que hay en cualquier lugar del país. A pesar de que acá lo que era Rincón de la Bolsa solía ser una ciudad dormitorio, lo que se dice un ciudad sí. dormitorio, porque la gente iba de acá a trabajar a Montevideo. Actualmente el principal problema corre por ahí, que la gente no está teniendo trabajo para ir. Entonces ahora, aparte de ser un poco ciudad dormitorio, también tenés que la gente se inventa el trabajo acá. Y la lucha corre por ahí con las personas, luchando el día a día, viendo cómo conseguir sustentar la olla en cada jornada, ¿no? Que eso es muy complicado. Gianina, vos decías recién, para que la gente pueda entender un poco más. Cuando tú decís que la gente se está inventando el trabajo, ¿en qué estás pensando? Y que, por ejemplo, tú salís a caminar, das una vuelta en el barrio y tenés en todas las manzanas, tenés mínimo 2-3 emprendimientos. Tenés kiosquito, tenés almacén, verdulerías, peluquerías, barberías, profesionales independientes, Más allá de los profesionales, el que no es profesional se inventa el trabajo, tenés aprendices de todo. Y esa es como una gran problemática, porque cegados en eso nos cuesta ver todo lo demás, ¿no? Cegados en resolver el la olla, las cuentas, no, nos cuesta más a veces como sociedad ver más allá de eso. Entonces ahí está como la principal dificultad, que hay una canción que dice con hambre no se puede pensar, y es un poco de eso, ¿no? Sí. Que es como lo principal, que sí. Los derechos básicos son privilegios hoy en día, ¿no? Entonces vos ves gente que de repente para tener una vivienda o para tener un plato de comida tiene que inventarse la solución. Tenés que inventarte la solución porque no la hay, no existe, te la tenés que inventar. O sea, antiguamente acá habían fábricas que hoy no existen. De acá salían ómnibus y camiones. Yo iba en camión a la Quinta a trabajar y hoy por hoy te sale uno o dos ómnibus. Y es muchísima la diferencia, es muchísima. Uh-huh. Y toda esa gente es gente que no está teniendo trabajo en fábricas, que no está teniendo trabajo en quintas. Y los trabajos que de repente puedan aparecer en Montevideo no resuelven nada, porque los sueldos son menos que dignos. Entonces, entre lo que se gasta de boleto, la gente que tiene que pagar niñera o cosas por el estilo, es absolutamente inconveniente. Entonces, terminan resolviendo hacer algo. Fíjate que de repente les es más valedero, les sirve más ponerte a hacer tortas fritas, empanadas, sacar la vuelta, que ir a trabajar a Montevideo. Claro. Y eso es es una gran característica actual, ya no es tanto ciudad dormitorio, sino que bueno, ahora es muchísima gente inventándose el sustento. Claro, pero se hace difícil, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el trabajo de organizativo, ahora estamos en una fase organizativa y propagandística. Para convencer a alguna persona de que venga a militar, se hace difícil, porque viste que a veces la gente, cuando se queda sin trabajo o tiene mayores problemas económicos, le cuesta decidirse a militar para llevar adelante la alternativa que crezca y que los pueda hacer trabajar en algún momento. La gente a veces le cuesta llegar a ese razonamiento, ¿no? Sí, sí, te encontrás la primera dificultad. O sea, en esto de andar persiguiendo la olla, no podemos... O sea, es difícil ver más allá cuando de repente te entra agua a la casa, no tenés el plato de comida para los chiquilines. O sea, los que tienen hijos, leche toman todos los días, digo. O sea, a mí es algo que de repente yo, como no tengo hijos, me cuesta entender, pero en situaciones de dificultad, como es lo más habitual acá, lamentablemente, no hay ánimo, cuesta encontrar un poco a veces el ánimo, pero un poco también es la falta de esperanza en la gente, porque, sí. Bueno, con el frente amplio al gobierno que se hace llamar izquierda, claro, vos vas con una propuesta de izquierda y de repente te dicen, el frente, no es el frente amplio y eso no es izquierda. Y a veces es difícil hacerles entender, a veces nos cuesta entender que lo que nos dicen no es lo que es. Entonces, claro, hay que hablar, discutir, debatir, estar dispuesto a eso, a bancarte la desesperanza de la gente y, bueno, que explicar un poco eso, que si no hacemos nada, nada va a pasar y vamos a seguir con más de lo mismo. Y aunque más no sea para quejarse, que es la forma en la que la gente más se arrima a quejarse, a hacer preguntas. Claro. O sea, lo bueno es que se reciben preguntas, la gente no sabe y quiere saber. Eso sí es muy productivo, porque a partir de ahí vamos construyendo lo que nos piden, ¿no? O sea, nos preguntan cosas como, yo qué sé, te preguntan... qué es la izquierda, por ejemplo. Y vos ahí tenés que explicar que la izquierda es somos nosotros, no es el Frente Amplio, que el Frente Amplio tenía un discurso de izquierda que lo mancilló, lo destrozó, y a veces cuesta enfrentarse a eso, a la desesperanza de las personas, al desánimo, a la falta de visión en creer de que vamos a hacer algo, de que estamos haciendo algo. Muy bien. De que lo que hacemos es el día a día con cada vecino y en la actitud en que cada uno se para, porque, o sea, si, es como los ladrones, si nadie les compra no van a robar más, y bueno, esto es lo mismo, tenemos que poner de nuestra parte, no esperar que el Estado, que venga alguien más a darnos las respuestas, sino resolver nosotros mismos. Y esa es la esperanza que tenemos acá, porque la gente acá se resuelve, se revuelve, hace lo que tiene, hace lo que puede. Y bueno, y con ese ímpetu es que estamos trabajando acá en la agrupación, gente con la gente que hay arrimada, somos, o sea, ninguno tiene un peso, o sea, no, nos administramos a la lucha. Y bueno, y ahí va saliendo de a poquito, encontrándonos con compañeros nuevos, reencontrándonos con compañeros viejos. Y así de a poquito vamos formando Bien. Janina, 18:30 entonces hoy. 18:30, Manzana 19, Solar 21. La invitación es para todos y todas, así que a llegar y aquí estaremos para recibirles. Janina, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Saludos. Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. de la mañana y 52 minutos. Les digo, hay muchos oyentes que me mandan, por ejemplo, el otro día me pedían queso mandándome mensajes a mi teléfono. Hoy me olvidé del teléfono, no lo traje. Entonces no me manden mensajes al teléfono porque los voy a ver de tarde. Que manden al de la radio. A las 4 o las 5 de la tarde voy a agarrar el teléfono otra vez. O sea que no tengo el teléfono. Si me mandaron algún mensaje, mándenselo a otros compañeros, de repente, a la radio, al 320... ¿Cuál es? Acá, 09... ¿Dónde está? Perdón. 099-326-381. Nos mandan ahí los mensajes, recibimos allí los mensajes entonces en el día de hoy. Tengo que entregar queso, tenemos los quesos hoy, se van volando los quesos, ¿no? Parecen alfombras persas. Ustedes vieron que recién Giannina decía, han convencido a todo el mundo que el Frente Amplio es la izquierda, pero el Frente Amplio no es la izquierda. Ustedes vieron las propuestas de los últimos días, ¿cuáles son? Fue Astori al Parlamento, fue a la Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto, presentó la rendición de cuenta y lo único. Que tenía para decir era que se había confirmado la llegada de UPM al país y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, ¿para qué queremos o vamos a temerle a la derecha? Porque ahora te invitan al mal menor. El mal menor es votar al Frente Amplio. Lo nuestro siempre fue una mentira. Bueno, nos convocan a votar al mal menor. Cuidado que viene la derecha. Y la derecha ya está. La derecha es esto. La bancarización que puso el Frente Amplio. El envío de tropas al exterior. Una piadosa pero cruel mentira. Vamos a hablar con alguien que no dice mentiras, que dice la verdad. Vamos a hablar con Gustavo López. ¿Será? Gustavo López. Perdí jugando al loto. Vamos a pedirle prueba. Le damos la bienvenida, entonces. ¿Zampa de sandú ya o no? Sí, claro. A ver. Buenos días, Gustavo. Gustavo López, candidato a la vicepresidencia por la Unidad Popular. Buen día, Gustavo. Buen día, José Luis, Sebastián, María José. En efecto, acá desde Tierra Sanducera, Los Pagos de María José, saludando a la audiencia. Siempre ustedes acompañados de una exquisita selección musical, acorde a los comentarios que vienen haciendo. Nunca se escucha, jamás se escucha música clásica ahí en la Joven Guardia. No, porque eso lo dejamos para cuando hacemos meditación y nos concentramos antes de salir a la lucha. Es música popular. Gustavo, estás entonces en Paysandú, una gira tierra de Leandro Gómez y de Artigas y de Aníbal Sampaio. Estás en una gira intensa ahí por Paysandú, contanos algún detalle. Llegamos hoy a las 5 de la mañana y no paramos hasta ahora, en una gira de prensa que nos ha permitido cubrir, yo diría, casi la totalidad de los medios radiales, televisivos y escritos del departamento. Y en la tarde, a las 18 horas, estaremos en el local central de la Unidad Popular, aquí en Paysandú, en la calle 19 de Abril, realizando una actividad abierta de balance del proceso de las internas y, sobre todo, de perspectivas vinculados a los grandes desafíos que la Unidad Popular tiene planteado en esta particular coyuntura de la vida del país que ustedes estaban, bueno, reseñando en los comentarios, ¿no? En momentos en donde el oficialismo expresa de forma más aguda su crisis y en donde la derecha tradicional se prepara para revelar al Frente Amplio en el gobierno, y nosotros con la intención firme, clara, de decir que para detener el avance de la derecha en cualquier lugar del mundo lo que hay que hacer es construir izquierda, ¿no? Y que lo que ha hecho estos 14 años de gobierno del progresismo es precisamente enlodar la tradición de izquierda, encajonar el programa histórico de los trabajadores y en su lugar ponerse al servicio de los intereses del gran capital, como lo demuestra con una claridad incontrastable estos anuncios vinculados a la instalación de una tercera planta celulosa, ¿verdad? Uh-huh. Las principales consultas, Gustavo, de la prensa ahí que te han hecho, ¿por dónde pasan? Bueno, tú sabes que a lo largo y ancho del país, con sus particularidades, con sus especificidades, con las características propias de cada lugar, los temas se repiten. El trabajo ocupa hoy una preocupación central, claro, en los medios de comunicación, en la vida de la gente. Tengamos en cuenta que hemos perdido 60.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años, sobre todo en la industria manufacturera, es decir, trabajo de calidad. La situación de los pequeños comerciantes, la situación de los pequeños productores, es decir, ahí está instalada una recesión económica de consideración. Si los datos oficiales establecen que estamos en el mayor nivel de desempleo en los últimos 10 años, en el interior esta situación es aún más aguda. El desempleo supera los 2 dígitos en cualquier lugar del interior. Y luego los problemas vinculados a la violencia social, a lo que se llama vulgarmente seguridad ciudadana, esos problemas están muy presentes en la prensa, ¿no? Y después, bueno, consideraciones políticas generales respecto a cómo valoramos el resultado de las elecciones internas, qué pronóstico político podemos hacer en adelante. Y nosotros reafirmamos que una fuerza como la nuestra sale del proceso de las internas consolidada como una fuerza a escala país, con una militancia muy activa, con perspectivas serias de mantener y multiplicar su presencia en el Parlamento. Y aquí, particularmente en Paysandú, la prensa está, esto es producto del trabajo de la militancia, ¿no? De la militancia de la Unidad Popular de tantos años en este departamento, levantando la bandera de la izquierda. Aquí la prensa está muy, muy, pero muy enterada de la acción parlamentaria. Nos preguntan acerca de las últimas iniciativas de nuestro compañero diputado Eduardo Rubio. Estuvimos hablando del proyecto de la ley de emergencia para la industria del cuero. Bueno, el tema del Plan Nacional de Viviendas tiene aquí un destaque particular en la prensa y además está promovido por un muy activo movimiento social que lucha por vivienda para los sectores populares. Uh-huh. Ahí está. Muy bien. Gustavo, ¿a qué hora el acto entonces? 18 horas, bueno, acto, reunión abierta, momento para conocer a la Unidad Popular aún más en este departamento, para promover y difundir nuestras ideas. Y para, bueno, en esta recta final hacia octubre, reafirmar el compromiso de aumentar la presencia de la izquierda en el Parlamento y de seguir colocando nuestro modelo de país en contraposición al modelo de país de las clases dominantes que expresa el gobierno y la oposición. 18 horas, 19 de abril, esquina de La Rañaga, el histórico, digamos ya, local de la Unidad Popular en este departamento, que aprovecho de decir, donde además crecimos en votos en la última elección y crecimos en compañeros que se han integrado ya de lleno a la militancia y a la construcción de esta herramienta. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, buena gira por ahí, abrazo. Bueno, abrazo a ustedes y a la audiencia. Nos vemos el lunes por ahí. Chau, chau. Bueno, Carlito, le vamos a pedir a alguien que tenga el teléfono de Olga del barrio Cirilo que nos pase el teléfono, porque nos falta el teléfono, tenemos que llamarla y no tenemos el teléfono. Lorena no nos atiende el teléfono. Por favor, si alguien conoce el número de Olga en el barrio Cirilo, que nos lo envíe al 099-326-381. Reitero, 099-326-381. Nos manda el teléfono de Olga, que tenemos que llamar al barrio Cirilo para hablar con ella. Y nos falta el número. Muchas gracias. Hay mesita en 8 de octubre y Sanguinetti, ¿eh? Ahora, en este momento, mesa de la Unidad Popular en 8 de octubre y Sanguinetti. Negra, agarra esa plancha, no trabajemos más. Dice que esta gente. Ay, Isabel, a veces que me he muerto por ti. No sé qué está pasando. Esta noche yo me desacato, me cansé de tu maltrato. Esta noche yo me desacato, me cansé de tu maltrato. Esta noche me desacato. divorciaré de ti. Dime de frente que ya no me quiere, ya no me duele. En esta vida el que quiere puede. Yo me divorciaré de ti. Siempre dice que me ama, dice que me quieres. Esa película la vimos el jueves. Ay, yo me divorciaré de ti. Esta noche me desacato. Me desacato. Y voy para el baile, apago los datos. Me desacato. Me tomo un tequila, me tomo cuatro. Me desacato. Nos hacemos legal, traigo un abogado. Me desacato. Ahora tu pareja vine. Esta noche me desacato. Después de entregar los quesos, después de entregar los quesos, ¿no? Entrega los quesos primero. Primero entregamos los 5 quesos. 5 quesos salen, ¿para dónde van, José Luis, los quesos? No, para el cerro. La teja, para la, ah, teja. La teja. Ah, la teja. A la teja, a la teja. Bien, bien. Este, la zona de la isla, ¿conoce? ¿Sí? La de. Sí. Bueno, Montero y Daurreta, por está ahí. Está el número de Olga. Está el número, sí, de Olga. Número tenemos, de Olga. Nos llegó el número de Olga, el auténtico. Porque ya nos dieron algunos números que no eran de Olga. Claro, claro. Eran de otra. Perdón, señora. Usted me decía la isla. Para, ahí. Para la isla llevo los quesos hoy. Ah, perfecto. Este, tengo algunos quesos para entregar en la isla. Si hay otro, no tengo. Hay miel también, ¿no? Sí, miel. Hay vino, vino Suri, sí. También, este, acá en la radio. Así sí. Que... Y este, así como nos financiamos, básicamente, ¿no, sí, José Luis? No, no, hay otro. O usted dice que por otros medios. No, este. Yo no. Ah, no, este Jorge, muchacho. Jorge Rodríguez Casanova dice. Claro. Pero mire, torta frita, chorizo, rifa, este, remeras. Hay que preguntar a los compañeros, por ejemplo, ¿vio el local de Las Piedras nuevo? Ahí en sí. Este es Torres García 530. Sí. Nuevito, tiene un mes. Sí. El local. Ahí están haciendo unas remeras muy lindas. Ajá. La compañera Chabela con el resto de los compañeros. Sí. Creo que las venden 350 pesos, están buenísimas, ya les han encargado varias. Así y, se financian ahí, por ejemplo. Claro. Y todo el financiamiento el 26 de marzo son torta frita, chorizo y estas cosas. Claro, queso, miel. Fíjese, acá en la radio sí. No tenemos propaganda oficial tampoco. No, es cierto. Este, qué raro eso. Y usted sabe que cada vez que sí. Cada vez que hay que pagar el teléfono, la luz, es una tragedia, ¿no? O el BPS. Y el BPS también. Y sí. Es una tragedia importante, pero bueno. Este, de esa forma es que se financia el 26 de marzo. Este, no tenemos ningún otro financiamiento que no sea de este tipo. Tal cual. Este, y después el aporte de algunos compañeros que uh-huh. Hacen, pero este, ninguno integra ninguna banda. Muy bien. Mañana, les cuento, hay... En todo caso, una banda de rock. Sí, mañana hay... La Joven Guardia. Mañana hay plenario de municipio, ¿eh? Y... Si les parece, vamos a conversar con Olga, entonces, que nos está escuchando desde Barrio Cirilo. Olga, buenos días. Hola, buenos días, queridos compañeros, ¿cómo les va? Este, bien, de bien. Acá, bueno, en especial voy a mandar un saludo a la compañera Elsa, que está cumpliendo años. Sí. Que la estaba escuchando hoy. 94 años, ¿viste, Olga? Una, es una cosa. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Una hermosura, sí, de veras, una hermosura. Bueno, un beso grande para ella, que pase lindo. Bueno, y acá estamos, esperando que mañana nos va a visitar este Rubio, acá en el local de Antares. Y volvemos a empezar de nuevo con el trabajo acá del barrio, a conversar con los vecinos, los compañeros, para octubre, ¿no? Sí, claro. Olga, la reunión pasada grande que hicieron... Fue muy, pero muy importante. ¿Para mañana va a ser más o menos parecida? Sí, va a ser más o menos así. Van a ir los compañeros. Estoy invitando a vecinos acá para que se acerquen. Ya los estoy invitando. Y va a ser más o menos parecida así la reunión para conversar ahí, para proyectarnos para octubre. Para volver a empezar a trabajar fuerte y firme para... Poder tener una buena votación acá en octubre, en el barrio, ¿no? Ahí está. O sea que mañana, entonces, Olga, repasemos. Plenario del municipio E en el local del barrio Cirilo. Contanos la dirección. Antares 4034, a pasitos de José Belloni, a 50 metros. Ahí está, casi Cantares y Belloni se podría decir entonces. Seguro, sí, sí, porque está a tres casas de Belloni. Ahí está, y es a las 11 de la mañana entonces. A las 11 de la mañana, contamos con la visita de todos los compañeros que se puedan acercar para estar presente mañana, y los espero a todos. Ahí está. Acá en el local. ¿Cómo ven ustedes la inserción ahí en el barrio, digamos, a través de una feria, a través de puerta a puerta? ¿Cómo hacen un poco, cómo piensan hacer el trabajo? Y acá lo pensamos hacer de puerta a puerta, recorriendo todo lo que es Cirilo, ajá, San Vicente, acá la zona de nosotros, de Antares. Pensamos hacerlo puerta a puerta, entregando información y hablando con los vecinos lo que pensamos hacer. Ahí está. Imagino es un barrio muy muy trabajador ahí. Sí, es toda gente obrera, toda claro, gente de trabajo. Claro, muy bien. Muy bien. No, y ya de paso decirle a Rubio que saque algo del bolsito y salga mañana. Sí, porque me causó mucha gracia. Sí. Y baila muy bien el compañero también. Sí. Vamos a tratar de llevar el baile también al plenario. Vamos a ver. Muy bien, me parece bien. Lo Venga, van a acompañar unos cuantos. Bueno, mucha suerte entonces para mañana. Ojalá que se junten muchos compañeros en ese plenario. Sí, eso espero, sí, ojalá. Abrazo, Olga, entonces, y muy buena actividad mañana. Bueno, gracias igualmente. Un beso grande a todos los compañeros ahí. Chau. Siempre escuchándolos acá. Arriba. Vacías me quedaron de nuestra despedida, y tantas lágrimas que corrieron por mis mejillas. Noches en vela que me ayudaron, hoy no te extraño. Y en estos meses me he dado cuenta que ya no te amo. No quiero verte nunca más, si me hace mal. No quiero hablarte más, quiero olvidarte. Hoy hay otra en tu lugar, ella es mejor, me espera con su amor para quedarse. Ya no quiero verte nunca más, si me hace mal. No quiero hablarte más, quiero olvidarte. Hoy hay otra en tu lugar, ella es mejor, me espera con su amor para quedarse y entregarse. No. Sí, señor. No me pongan más artistas del cerro, che, parece que tienen coronita. Al final. No, está muy bien. Pero me sí, ponen este a. Este muchacho, ¿cómo es? Denis Elías, ¿no es? Denis Elías. Qué bueno. El cerro me lo pone y se puede y dice, sí. Es porque estoy yo acá, no es porque son buenos artistas, claro, buenos artistas populares. No tiene nada que ver, digo. Les quiero hacer una invitación. Sí, ¿a quién? Y quedaron serios. ¿A quién vas a invitar? Vámonos a Maldonado. A Maldonado. Vamos a Maldonado. Vamos a Maldonado. Me gustaría ir mañana, no hoy. Está mañana, San Carlos más bien. Está Pablo Acosta en contacto con nosotros. Pablo, buen día. Sí, pero la cazuela no es. No, es mañana. No es en San Carlos. No, es en Maldonado. Ah. Es en Maldonado. A ver si está Pablo ahí. ¿Estás Pablo ahí? Sí, estoy. Pablo. Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien, ustedes. Bueno, muy contagiosa la alegría del programa. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Pablo, contanos qué es lo que tienen previsto. Sé que están tratando de hacer finanza el 26 de marzo. ¿Cómo hace la finanza el 26 de marzo en Maldonado? Porque acá en Montevideo vio cómo la hacen, ¿no? Seguro, se vuelve. ¿Se cortó? Ah, no, ¿se nos va? A ver. ¿Se corta? ¿Me oye? Te escuchamos un poquito. A veces se corta un poquito, Pablo. ¿Hola? A ver, sí, ahí. Ahora, a ver sí. Ahí. A ver. ¿Hola? Sí, dale. Ahí bien. Ahí me escuché. Sí. No, les decía que según el medio de prensa que se consulte, es como opina de forma que hacemos finanza, ¿no? Claro. En la juventud siempre estamos presentes con las tortitas, las cazuelas, los chorizos. Claro. Y te responden a otros. Ya. No sé qué pasa con el celular, poquito, sí, con el señal. Celular que se te corta. Tenés que ponerte en una posición y no moverte, Pablo, porque se corta. A ver ahí. Ahí. Quédate así quietito. Bien. Les decía, ayer domingo, en el local vecino del Vivi, de Modelo Nuevo, tenemos una cazuela. Ahí el cocinero es Richard Toral, el hermano de Omar Toral, es militante el 26 en el departamento. Bueno, y de esta forma estamos ya alargando lo que es la campaña de liderazgo para postergar lo que es la campaña de propaganda rumbo a octubre, ¿no? Claro. Bueno. Yo también lo hago, no tiene un... No se escucha. Tenemos problemas para la comunicación. ¿Tenés algún número de línea fijo que te podamos llamar, Pablo? No, apenas el celular y si no lo pago hoy, ya no sé si lo tengo. Está brava la crisis. Me parece que te lo están cortando ya. De a poquito. En cuenta gotas. Bueno, Virginia Oliveri, entonces el local en Maldonado Nuevo. Entonces, ¿va a ser la actividad mañana a partir de qué hora? Desde las 8 vamos a estar así en el local con la elaboración y con campeonato de truco también. Ah, muy bueno. Campeonato me gusta. Mira, me gusta, no sé jugar igual. Yo he ganado algún premio de todo jugando al truco. ¿Se anotaron antes o los que vayan mañana va a ser? Están convocados, hay compañeros. Nosotros tenemos nuestra pareja ganadora, que se la llama a cualquiera. Y bueno, y están convocados los compañeros que algunos ya han avisado que están, sí, que van a participar. Y va a ser una mezcla entre trabajo y lo que es el truco, ¿no? Claro. ¿El truco son todos mentirosos o no? Y bueno, acá uno de los componentes de la pareja es Carlos Pérez. Ustedes sabrán mejor que yo. Capaz que no convenga que sea muy mentiroso. Sí, vamos a ver si dice la verdad jugando al truco. Ah, bueno, jugando al truco no, sí, le tenemos mucha fe. Acá todavía no. Carlos y Santiago, que es el otro compañero, han dejado muy bien parada al 26 de marzo ese asunto. ¿Pero el campeonato de truco va a ser en pareja o...? Es en pareja, sí, es en pareja, se inscriben en pareja, se hace una primera ronda antes del almuerzo, sí, se almuerza y se hace la ronda definitiva. Bueno, vamos a ver el lunes quién sale campeón. ¡Qué bueno! Reiteremos la dirección, entonces. ¿El premio cuál es? El premio es la mitad de lo que se recaude por la inscripción al truco. Ah, mirá qué interesante. Bien. Ah, qué interesante eso, ¿eh? ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto sale la inscripción? Por persona sale 100, o sea que si es por pareja sería 200 por pareja. Claro. Sí. O sea, estamos calculando un mínimo de 8 parejas, ¿no? Ahí está. Reiteremos que es mañana esta actividad a partir de las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿En dónde? Reiterar la dirección. En el local de Virginia Olivieri, Maldonado Nuevo, Justicia Casi Moreno. Bien. Y bueno, y desde las 8 a las 9 hasta que nos corran. Ahí está, muy bien. Hasta que se termine la cazuela, básicamente. Gran música, gran se anuncia. Bueno, gracias, Pablo. Muchos éxitos mañana, entonces. Muchas gracias y disculpen los problemas de comunicación. No, no hay problema. Un abrazo, Pablo. Un saludo, chao, Pablo. Un abrazo. Hasta que se raspe el fondo. De la osa se podrá. Bueno, ahí decían los compañeros, de repente hay gente que no se desayunó todavía, recién está integrándose a la transmisión de la 36. Imagínense que entró hace 5 minutos, 10 minutos a escuchar el programa y no se enteró que hoy en el matutino El Observador salió un ataque furibundo al 26 de marzo. En la portada del matutino El Observador aparece un hombre de campera de cuero, de lentes negros. Dice que se llama Jorge Rodríguez Casanova y dice: yo integré una tupa banda. Entonces, el diario El Observador pone en la portada que Jorge Rodríguez Casanova, que sería este hombre, participó de varios asaltos en 1997 y afirma en una entrevista que le hace el periodista Leonardo Abercorn, porque este hombre está publicando un libro que se llama Historia de una tupabanda. Y este hombre dice que en el 97 integró la tupabanda, hizo varios robos y que el 30% de lo robado se lo llevaba el movimiento 26 de marzo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Las acacias. Muchas sí. veces lo hemos dicho aquí en esta radio. No es lo que somos. Temen nuestras intenciones. Ya con eso les resulta grave. Esto es un ataque político, no tengan ninguna duda de que hay un ataque político acá. Nosotros no sabemos de dónde viene el golpe. Sabemos que está dirigido a esta organización, a la Unidad Popular en su conjunto está dirigido. No quieren que crezcamos. Entonces esto tiene que ser un aliciente para la militancia del 26. Tenemos que multiplicar la militancia entonces, porque justamente lo que no quieren es que crezca la Unidad Popular, que crezca la alternativa de izquierda en nuestro país. Todavía no podemos identificar individualmente de quién es este ataque. Obviamente este hombre, Jorge Rodríguez Casanova, es una herramienta que están utilizando. Pero es el poder, sin duda, que está detrás de este hombre. Este hombre es un títere, nada más, de una intencionalidad política contra los cambios en nuestro país. No tenemos ninguna duda de eso. Amor como poco, siempre, siempre 26. Les cuento que Las Acacias va a ser también una reunión de agrupación, de evaluación también del trabajo. Se van a estar reuniendo esta tarde a partir de las 7 de la tarde y por eso vamos a conversar un poco con Juan Pablo Vázquez. Nos va a contar algún detalle de esta actividad de esta tarde. Juan Pablo, buen día. Buen día, compañero. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien de bien. Sí. Primero yo quería hacer ante lo publicado por el matutino el observador, ¿no? Lo único que faltó ahí la barra del 26 son una manga de chorro del primero al último, ¿no? faltó esa frase nada más. Porque sabemos de dónde viene y qué propósito tiene, ¿no? Aparte es una clara consecuencia del crecimiento que está teniendo la Unidad Popular y nuestro 26 de marzo. Pero bueno, son de esas cosas con las que también tenemos que lidiar de hemos estado lidiando y vamos a seguir lidiando, y de cara al futuro vamos a tener que seguir lidiando con eso. Sí, nosotros hoy el municipio D se va a estar reuniendo hoy, como bien vos dijiste, a la hora 19, en la calle Basilio Araujo, 3876, entre García Zúñiga y Bruno Méndez. Como decía, el municipio de así nuestro 26 de marzo y los diferentes sectores que integran la Unidad Popular, vamos a seguir con la serie de reuniones que venimos desarrollando, con el propósito, ¿no?, de organizar un conjunto de actividades de cara a las elecciones de octubre, ¿verdad? Sabemos que se nos vienen épocas de mucho trabajo. Ahora se suma esta última noticia, pero también tenemos, ¿no?, como uno de los más histórico acontecimiento es la arremetida de la política económica, ¿no? Con la llegada de UPM2, en contraste con la, también acontecimientos que se han estado dando, por ejemplo, a nivel social, tristemente, ¿no? Acontecimientos a nivel social que se han estado dando en estos últimos días, como por ejemplo fallecimiento de uruguayos, jóvenes, niños, adultos, por falta de políticas económicas en base a, en cuanto a la salud, por ejemplo, ¿no? Así que todo esto nos marca bien, nos deja bien en claro el rumbo que está confirmando al cual se dirige este gobierno, ¿no? Uh-huh. Nosotros venimos en estas reuniones venimos programando distintas actividades de aquí en adelante, ¿no? Como por ejemplo ferias, pegatinas, pintadas y también estamos viendo la posibilidad de llevar a hacer actos en los diferentes barrios del municipio con la participación del diputado. Y también la fórmula de la UP, ¿no? Abella López, tratar de hacer recorridas por los barrios. La intención es hablar directamente con los vecinos, ¿no? Hacer barriadas, copar de todas las calles del barrio, porque creemos que es la mejor forma y la manera más clara, ¿no? De llegarle no solo a los allegados de la Unidad Popular, a los militantes, sino también al colectivizar, generalizar ¿no? La propuesta de la Unidad Popular y la plataforma. Así que hoy vamos a estar llevando una nueva reunión, como ya decía, la agrupación en el Cerrito, las Acacias, toda la zona de ¿no? Que interviene en el municipio de el barrio de Sangó, la parte de Gruta de Lourdes, barrio municipal, toda esa zona queremos involucrar queremos participar, mejor dicho, a la reunión del día de hoy. Muy bien. Juan Pablo, muchísimas gracias entonces por el contacto. Buena actividad esta tarde y saludos a los compañeros por ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Vamos arriba. Chau, chau. Chau, Juan Pablo. Ya está por acá Silvia Martínez, con quien vamos a conversar en un ratito. Pero les cuento antes que vamos a hablar un poquito más sobre las ferias que se realizan en Montevideo, los puestos que hay en las ferias de Montevideo. Sí. Ferias en donde estamos en Montevideo, yo diría que ferias permanentes, donde hay presencia permanente. General Flores y Gualeguay, por ejemplo. En el Cerro, también en feria en la calle Perú y Gibraltar. Y los domingos en calle en China y Bogotá. Después. A ver, porque no las veo, perdón. En La Teja, los sábados en Rivera Indarte y Carlos María Ramírez. Y en el Paso Molino, los días domingo. Ahora las vi. Y en los domingos, en Tristán Narvaja, los jóvenes. Muy bien. Y en Parque Rodó, la agrupación de acá de Ciudad Vieja. Sí, y Lorena nos estaba contando que acá tengo... Permitime un segundo. Que sí. Lorena nos contaba que hoy se reúne, mira, Parque de Plata. Sí. Costa Azul, La Floresta y Belo Horizonte... Uh-huh. A las 6 de la tarde se reúnen en Costa Azul para evaluar el trabajo también de la Unidad Popular. Y déjame agregar, Majo, que en Buenos Aires también están planificando una agenda de actividades. Un saludo grande a todos los compañeros de Buenos Aires, en especial al compañero Jorge Olivera, porque nos avisan que en agosto están planificando ya una gran agenda de actividades que implica la visita del compañero Daniel Pereira, de Gustavo López y de Abella. Vamos a estar definiendo luego detalles porque ellos armaron un bosquejo, digamos, de actividades que las van a estar definiendo, que van a estar ajustando en los próximos días. Pero un saludo grande a los compañeros de Buenos Aires que están teniendo una gran actividad ahí y están planificando actividades para las próximas semanas. Así que atentos a los uruguayos en Buenos Aires también. Y nos vamos a la pausa y volvemos con el especial Conoce a tu candidato. Exactamente. Thank you. linda y hermosa tierra, con su casa de madera y sus mujeres de piel morena. Guapi, tierra preciosa, eres la más hermosa, siempre acogedora de todas las personas. Consuelo 12:35 y ya estamos pasándola bien acá con Silvia. Estamos planificando ya hasta algunas actividades non santas. Que incluyan un vino del Suri. Que incluyan algún vino Suri. Un queso del Suri. Algún quesito un también. Un pancito casero. Para que vean nuestro nivel de actividad non santa, ¿no? Claro. Porque no, eso no. También es militancia. No, pero viste, cuando otros hablan de otras actividades non santas, las nuestras van por ahí. Implican un minito. Silvia, recibimos a Silvia Martínez, un gustazo como siempre. Ya la hemos tenido acá en La Joven Guardia. Ya es recontra amiga de la casa, ya es Es casi su casa, la 36. No, es mi. Ella dice, es mi casa. Es mi casa. La 36. Silvia, contar. Candidata, primera presentación. Sí, por candidata a diputada por Rocha. Por el departamento por de Rocha. El departamento de Rocha. Entonces, en este especial candidato que hemos organizado de La Joven Guardia, la traemos para que nos cuente, Silvia, así para arrancar. ¿Cómo arrancaste a militar, Silvia? ¿Cómo llegaste a la organización? Pajarito, yo les pregunté antes de comenzar y fuera del aire si podía decir toda la verdad y nada más. La verdad revolucionaria. Sí. Y bueno, fíjate que. Yo vengo de una familia de mis abuelos maternos, eran pequeños ganaderos en Durazno. Uh-huh. Atenazado, el abuelo, que sobre todo hacía ovejas y trabajaba también ovejas propias, en campo propio, pero también trabajaba como capataz de los bordaberry. Mirá. Allá en Durazno, Molle de Quintero, estaba rodeado de bordaberries. Y claro. ¿Molle de Quinteros qué es? ¿Para el lado de Carlos Reyles? ¿Qué para dónde es? Es para ese lado de ahí. Ahí está. Y entonces, la historia de este país no cambia, ¿no? Claro. No cambian los apellidos, no cambian los dramas. Van cambiando algunos actores nada más. Así que atenazado, claro, y iba quedando ahí el abuelo Manuel, ¿viste? Hasta que alguno de estos tíos abuelos de los de hoy le proponen al abuelo que cuente más el ganado de ellos, de los hermanos Bordaberry, para estafarse unos a los otros. Y mi abuelo le dijo que no, que de ninguna manera iba a hacer eso. Se quedó sin trabajo. Así que ya quedando únicamente con el campo de él y las ovejas de él y con todos los hijos, no había futuro y se tuvo que trasladar a Durazno, capital, donde puso una estación de servicio. Y él fue una de las primeras personas, si no la primera, que me introdujo en el mundo del ambientalismo, aunque usted no lo cree, en el año 1960 y poco, 61 más o menos. Porque él escuchaba la audición de Radio Rural y yo escuchaba cosas con él para estar con él. Y oigo hablar de la Revolución Verde. Entonces le pregunto al abuelo qué era la Revolución Verde, porque para mí, en la familia de gente muy adelantada de cabeza, ¿viste? Muy nacional, y por la parte de mi viejo, gente de izquierda, había hablado, se hablaba de la Revolución Cubana en casa, no de la Revolución Verde, ¿viste? Y ahí el abuelo me explica, la Revolución Verde, me dice el abuelo, es de secar bañados, negrita, ahí se le mueren todos los animalitos, todos los insectos, se muere todo lo que hay por ahí, y después vienen y plantan eucalipto, lo juro, vienen y plantan eucaliptus y después la tierra le queda inservible porque el eucaliptus usted vio que tiene una resina. En fin, esa fue mi primer lección de ambientalismo. Y me la dio, ¿no?, mi abuelo, que nació en 1892. Casi un visionario. Que no había ido a la escuela, era un hombre que leía, escribía y contaba por su propia cuenta, un autodidacta, un hombre con una gran sabiduría en el manejo de la ganadería, un trabajador del cuero y de la madera que no había cosa que no hiciera, que terminó encerrado en un apartamento en Montevideo. Yo a veces digo con mucha tristeza, debe ser uno de los hombres más tristes que yo conocí. Claro, después, en la etapa de Montevideo. En la etapa de Montevideo. Yo cada vez que recuerdo eso, ustedes verán que se me tranca la voz porque me emociono. Así que una cosa trae la otra. Mi familia pasaron rápidamente de ser social-ovallistas o vallistas o socialistas tirando a vallistas, etcétera, a ser gente de izquierda propiamente, votando en aquel momento Partido Socialista. Mi viejo encabezó a lo largo de su vida cada uno de los nuevos partidos de izquierda que se iba formando. Porque, y esto me gusta recalcarlo porque algunas veces algún desorientado. El maestro Martínez Matonte, ¿no? El maestro Martínez Matonte. Un proyecto también revolucionario en su época. Tremendamente. Villa García. Una realidad pedagógica, social, política tremenda. A mí muchas veces me han dicho, y justamente ahora vengo de una reunión del movimiento social, en donde uno tiene que escuchar cada cosa, ¿viste? Y alguna vez justamente en esos ámbitos, alguien me dijo, vos tendrías que haber aprendido de tu padre que estaba dedicado al movimiento social. Y yo me reí, le digo, pero lavate la boca con agua, Jane. Porque así como ignoran tantas cosas, ¿no? Y después hablan parado en su ignorancia. Mi viejo formó un partido político nuevo cada 5 años. Y el último, antes de la dictadura, fue con Julio Castro. Él colaboró a la formación del Frente Amplio y José Pedro murió siendo candidato del 26 de marzo en Durazno. Y bueno, a mí me tocaron los años 60, la primera manifestación a la que asistí ya por cuenta propia, porque siempre iba a las manifestaciones en defensa de Cuba. Lo vi apalear a papá en el aeropuerto cuando la despedida de los diplomáticos cubanos. Pero ya por cuenta propia fue estando en el liceo, en primer año del liceo, y si yo no me equivoco, debe haber sido en defensa de República Dominicana y contra una invasión que ahora no estoy teniendo en memoria. Fue internacionalista, digamos. Así que ya el 67 con la muerte del Che a nosotros nos encuentra muy politizados, formando parte del gremio estudiantil, hacía Liceo Piloto en el 14, en 8 de octubre y propios, que fue un centro de mucha actividad estudiantil. Teníamos profesores fantásticos porque justamente ese proyecto de secundaria exigía que los profesores estuvieran a tiempo completo en un solo centro educativo. Todas sus horas estaban en un solo centro concentradas. Mira. Es una gran diferencia con el desparramo en el que viven y sufren los profesores hoy, ¿no es cierto? Y eso daba la posibilidad de una calidad y de una coordinación en el proyecto pedagógico impresionante. Además de la colaboración entre distintas áreas y todo eso, y un día vos tenías matemáticas junto con historia, ¿entendés? O sociología junto con matemáticas, historia junto con geografía, historia junto con antropología, historia y geografía junto con idioma español, las más diversas combinaciones, porque todo tiene que ver con todo, porque de última el conocimiento, la cultura y la educación son una sola, un cuerpo integral. Así que bueno, La experiencia del liceal fue algo fantástico, realmente. Y ya te digo, de mucha militancia estudiantil. Ahí, cuando estaba en primero del liceo, me eligen, porque yo tenía buenas notas en general, no tenía más remedio, ¿viste? Porque en mi casa, si no estudiaba, estaba jodido. Claro. Una madre maestra y un padre maestro, calculá. Entonces, por mandato familiar, no me quedaba otra. Y por ese motivo me eligen delegada de clase, ¿no? Y yo quería armar una reunión, imagínate, teníamos 11, 12 años. Yo me la tomaba muy en serio la cosa. Terminaba las reuniones, se iban mis compañeros, yo me sentaba a llorar en el banco. Y un profesor que en ese momento era militante del Partido Comunista, de aquel Partido Comunista, me consolaba diciendo, mire Martínez, si usted se piensa dedicar a esto, sepa que son más las amarguras que las alegrías. Palabras textuales que me han acompañado toda la vida, siempre me sirven de soporte. Nos agarra el 67, el 68, ahí sí ya tomando la calle, ya no cada tanto, sino todos muy fuertemente, semana a semana, coordinando con los otros liceos, con el 8, con el 20, con el 13, en fin. Y con el mundo de los trabajadores, por nuestra cuenta. Sindicato de FUNSA, sindicato de TEM, que estaba cerca. Todas las industrias, que en ese momento había muchas, entre la Blanqueada, la Unión. Bueno, habían llegado los peludos. Habíamos acompañado esa. También fue gracias a mi padre que yo conocí la... más personalmente las luchas cañeras. Claro. Y se viene la aparición del MLN. Y nosotros, imagínate, era como entrar por un tubo, ¿viste? Porque éramos varios jóvenes que participábamos en la lucha estudiantil y que al mismo tiempo eran nuestros viejos. De alguna manera estaban involucrados con el MLN. Por cuestiones históricas, de haber como la relación de papá con el bebé Sendic, por haber participado juntos en el Partido Socialista, de haber seguido siendo amigos y conversando, y largas listas de etcétera que hace que al final conocíamos a todo el mundo. Así al final que, ya estábamos adentro antes de estar. Y a nosotros nos pasó una cosa graciosa, porque de hecho nosotros nos organizamos solos, porque éramos muy rebeldes, ¿viste? Entonces teníamos un grupete ahí, que éramos unos 6, 7, que decidimos formar nuestra propia célula combatiente. Y de hecho fue el MLN el que vino a buscarnos antes de que siguiéramos haciendo desastres por nuestra cuenta. Una fantástica reunión con el pelao Candán Grajales, inolvidable, gloria eterna a aquellos compañeros. Y así que, MLN. De aquella época, de las cosas que para mí justamente en estos días estaba recordando, eran nuestras incursiones político-armadas en industrias, en fábricas y en talleres grandes. A donde llegábamos, tomábamos el taller, la fábrica pequeña, digamos, no íbamos a Alpargatas, ¿entendés? A otra gente hacía esas cosas, pero talleres más pequeños, de pronto 200, 300 trabajadores, ¿viste? A leer proclama. Son recuerdos inolvidables, ¿viste? Okay. Son momentos muy fuertes en la vida. Y uno tenía 18 años, 17, perdón, uno tenía 16 años, 16, 17. Bueno, después llega el avance del terror y de la represión desatada ahí, sí, propiamente. Sobre los movimientos guerrilleros, tanto sobre el MLN como sobre la UPR, en fin, arrasan con todo. Y tuve un muy corto pasaje por el cuartel, tocó el exilio, así que fue un exilio Argentina, Chile, después nuevamente a Argentina. Nosotros nos agarró el golpe de Estado en Chile y tengo el orgullo y la felicidad de decir que participamos en, durante varias semanas, cerca de un mes y medio, en diversos actos de resistencia, porque teníamos militancia barrial. Nos habíamos integrado con los compañeros que estábamos juntos en una barriada de trabajadores fuera del centro de Santiago, 20 y tantos kilómetros del centro, en las juntas de abastecimiento y precios, que eran las juntas de autónomas populares de distribución de alimentos en la población, dado el bloqueo, y el acaparamiento. Bueno, te hace pensar en Venezuela. Sí, ¿no? sí. Un complot de los Exactamente. empresarios. Bueno, a Argentina, para qué decir, esa es una historia que tenemos todos muy presente. ¿Cuántos compañeros se nos quedaron en Chile y cuántos compañeros se nos quedaron en Argentina? Finalmente, 10 años de exilio en Francia. Y luego el regreso acá y me topo con el 26 ya organizado aquí. En donde encuentro obviamente montones de compañeros que yo sabía que eran del MLN. Ahí fue un momento medio complicado también en mi familia, porque todavía agarramos aquella época en donde había muchas fricciones entre, qué cosa, ¿no?, los que después terminaron traicionando todo, que en ese momento se comían los niños crudos, y la gente del 26, que a mí me pareció seria, en principio. Fue la primera impresión que me dio. Pucha, qué gente laburadora. Qué gente seria. Converso con mi viejo. Papá me dice, bueno, vamos, Silvita. Y ahí me quedé. Y acá estoy, y yo digo, es el matrimonio, el único matrimonio que ha durado toda mi vida. Llevamos tantas décadas juntos. Silvia, y quería pasar un poquito a Rocha, porque ¿cómo es tu vínculo ahí con Rocha, en principio? Mira, nosotros, por cuestiones de herencia familiar, viste, de gente trabajando, nos tocó recibir a mis hijos, a Miguel y a Pedro, una casa, una casita en La Paloma. Y empecé ahí regularmente a conocer gente allá. Cuando arranca el proyecto de Aratirí, cuando se empieza a hablar del proyecto de Aratirí, de proyecto de pueblos de puerto de aguas profundas, yo ya venía con muchas amistades hechas en La Paloma mismo, que conversábamos de todos estos temas políticos y sobre todo temas ambientales. En lo que hoy se ha decidido llamar temas ambientales. Claro. Que, me importa mucho cada vez más hacer esa aclaración, ¿viste? Porque la vida y las cuestiones y las problemáticas y las luchas sociales y políticas, creo que hay que combatir este esfuerzo que hace el liberalismo, la posmodernidad y toda esa pavada, en fragmentarla en sectores. Yo que vengo de una educación integradora en donde podías tener matemáticas con historia, ¿viste? A mí me cuesta andar separando las parcelitas, cosas, seguro. Y bueno, y mi vinculación realmente con la población estable de La Paloma, esencialmente, comienza ahí a manera individual, digamos, porque de cualquier manera con el departamento de Rocha fue desde que yo comienzo a militar activamente en el 26, desde el 89, yendo con los compañeros de la Comisión del Interior, colaborando en la organización y la llevada a cabo de los festivales de música que se hacían allá, la fiesta de fin de año, las actividades de la Asociación de Mujeres Lourdes Pinto, el policlínico, en fin, sobre todo sobre todo en el Chuy. Luego está mi vinculación ya desde casa, ¿no es cierto?, que es otro tipo de vinculación diferente, porque Por ejemplo, el colectivo de la Campana Verde, suponete, bueno, tienen la llave de casa. O sea, claro. Son mis amigas. Claro. Entonces vos estás ahí y decís, mira, si hay necesidad de un lugar para la militancia, para pintar carteles, para reunirse tranquilos, para... acá está la llave y entran y salen cuando quieran. Y eso es una gran alegría. La casa es la casa del pueblo. Entonces, los hijos se pelean con los padres y se van a dormir para casa. Todas esas cosas que son normales en nuestras vidas. En nuestras vidas. Luego, bueno, fuertemente la militancia contra el puerto de aguas profundas en el Palenque, contra el puerto maderero que se le construyó a Bodne, a UPM, al costo de 60 millones de dólares y que UPM utilizó durante 2 años y después dijo, no lo quiero más, se fue, seguimos por tierra y ahí quedó la plata enterrada. Así que eso profundizó enormemente e hizo mucho más amplio mis vínculos con el departamento. Pero además de eso, durante los años de mayores penurias nuestras en la militancia, yo me iba a trabajar, pedía una licencia. Adriana me hace que sí desde allá. Vaya que vivimos esos tiempos, Adriana. Entonces me iba para allá a vender arte, pedí una licencia a la militancia y me iba un par de meses a vender artesanías en la costa. Entonces nos dividíamos con mis hijos y con algunas compañeritas que las ayudamos a terminar sus carreras organizando entre nosotras un trabajo en las vacaciones y estábamos un poco en Punta del Este y un poco en La Paloma. Y eso también contribuyó a seguir conociendo otra gente y conversar, ¿no? A mí, me encanta preguntar, aprender. Y eso te enraiza. Así que hemos seguido a lo largo de estos años. Bueno, en estos últimos tiempos también, viste, tratando mucho de hacer, de dar esa batalla de ideas, esas discusiones de ideas con tanta linda gente. Que no consigue todavía ver la dimensión de la importancia y la necesidad de la lucha política partidaria, de tener un lugar en los estamentos de gobierno, de principalmente lo que nosotros decimos, una platea, un lugar en el Parlamento, porque el trabajo de desideologización, de despolitización, yo diría, el trabajo de empobrecer el pensamiento social en este país que se hizo durante la dictadura y se profundiza después cuando alas importantes del progresismo las toma además en sus manos, a instancias de todo lo que fue el eurocomunismo, de todo lo que son es la intelectualidad progresista posmoderna, es tremendo el daño que le ha hecho a la inteligencia de las personas que son inteligentes, pero para poder ejercer la inteligencia vos necesitas de algunas herramientas. Claro. Si vos no tenés esas herramientas, tu inteligencia se desarrolla en aspectos de la vida cotidiana, en aspectos prácticos del universo cercano, manejable a nivel cotidiano, pero no logra proyectarse a ámbitos más lejanos y que escapan a tu contacto personal y concreto diario. No sé si me explico. Sí, tal cual. Silvia, se nos ha ido el tiempo, la verdad. Siempre es un placer escucharla, Silvia. Podemos estar horas. Esta media hora se nos fue volando. Se nos fue volando. Candidata a diputada por Rocha, por el Movimiento 26 de Marzo. Silvia Martínez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y te vamos a seguir recibiendo, por supuesto. Y vamos a seguir conversando. Esta es una etapa en donde debemos hablar mucho entre nosotros todos. Tal cual. Porque lo que se nos viene... Es bravo. Por un lado o por otro, es bravo. Les adelanto que el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, insisto, Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, está sacando entre hoy y mañana una declaración particular sobre esta... Sobre UPM. Seguro, sobre la confirmación que ha dado. Y el quesito que tenemos acá se lo lleva Silvia. Ese es mío. Chau. Hasta el sábado que viene, entonces. Muchas gracias. Chau. La Joven Guardia vuelve a estar al aire el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Los esperamos aquí, en el 1250 de Tu Dial.